ya sea porque hicieron algo malo o porque sencillamente dejaron la oportunidad brillante de hacer algo bueno. Yo no sé cuál sea el peso de su conciencia en ese momento, ni las rocas que se encuentran en su conciencia. Usted lo sabe mejor que nadie, lo que está cargando tanto tiempo sobre sí. ¿Por qué seguir con ello? ¿Por qué no arrepentirse? Es decir, dar media vuelta y hacer algo al respecto. ¿Por qué no te acercas a Jesucristo y descargas la pesada carga que traes en tu conciencia, en su presencia? ¿Por qué no le confiesas tus pecados? ¿Por qué mejor no reconoces que tu vida está llena de pecado, que tú eres un pecador? Jesucristo te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante. ¿Usted no quiere acaso ese reposo? ¿O prefiere seguir cargando por muchos años más esa pesada carga en su conciencia? ¿Acaso en este momento su conciencia no le advierte de su estado pecaminoso y de la necesidad de un Salvador? ¿Qué decisión tomará al respecto? Lo más sabio le recomiendo: arrepiéntase y acepte la salvación que Jesucristo le ofrece hoy mismo. Gracias por su sintonía. Si Dios nos permite, volveremos a encontrarnos para compartir nuevamente juntos la palabra de Dios, de frente con la Biblia.